el afán de ser aceptado, el afán de ser y de tener. Y es que hoy me doy cuenta que el consumismo de esta sociedad no tiene sentido, nos está destruyendo. El afán de dinero nos corrompe, somos esclavos de los medios de comunicación, de la moda, de las vanidades y de una sociedad que dice que valemos por lo que tenemos y por lo que sabemos o por las posiciones que escalamos. Pero hoy siento que el gran propósito por el cual el Padre amado nos creó no fue este, sino que Él quería que fuéramos felices, que experimentáramos la alegría que te causa hacer el bien, el donarnos a otros, pues es la felicidad que nos viene de hacer lo correcto. Acuérdate de mí en tu infinita caridad y ten presente mis muy difíciles problemas y mis grandes necesidades. Siempre en ti confío, contigo no temo nada, pues eres mi esperanza, oh mi buen Jesús. Solo en ti tengo depositada mi esperanza, solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito, solo tú eres capaz de calmar mis penas. Tú conoces que todos los vacíos de mi ser, ellos solo pueden ser llenados por tu gracia y tu presencia. Ayúdame a recordar que no importa cuán oscura sea la noche, tú eres la luz de mi vida, nunca te apagas y siempre me darás un nuevo amanecer. Dios mío, líbrame hoy a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas, del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad. Protégenos de la hipocresía, de la mentira y de la gente falsa que nos rodea. Es demasiada exigencia la del mundo. Eres exitoso si demuestras a otros que lo eres. Pero tú no nos exiges nada. Contigo puedo ser quien realmente soy, sin máscaras, sin demostraciones, sin apariencias ni banalidades. Contigo me siento una persona amada, plena y libre. Haz que mi alma se funda con la tuya y encuentre la paz y la armonía que tanto deseo. Tú no me pides demostrar trivialidades. Contigo valgo porque existo, porque soy yo sin demostraciones y sin tallas. Bendice, Señor, a mis amigos y a mis enemigos, porque ellos también necesitan de ti. Te ruego, Señor, por aquellos que sufren, y te pido, Padre, paz para el mundo entero. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la familia, por el hogar, por el trabajo, por los alimentos, por la bendición de cada día. Te agradezco por toda esa gente que dejaste en mi vida, que amo y me hacen feliz. También te agradezco por los que se fueron y que me hicieron más fuerte. Sigue guiándome, muéstrame el camino correcto y dame la luz que necesito. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Alguien más puede estar precisando de esta poderosa ayuda. Si lo deseas, puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.